FIPRAC, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Una obra pública por semana. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Este es el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos y tu empresa pueden elegir el seguro del automotor que se adapte a sus necesidades. Nativa Seguros, nuevas coberturas, mayores beneficios. La póliza de tu cero kilómetro tiene un 25% de descuento. Además, todo riesgo con franquicias de 2.500 y 3.500 pesos. Consulta a tu productor asesor. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. Cinco minutos para las 8 de la mañana, momento de recibir el informe del tránsito desde la CIVI Central Informativa Vial con Luis Constantini desde La Plata. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo anda usted? Bueno, acá en una jornada bastante húmeda en la capital de la provincia, una llovizna intermitente bastante molesta, lo que bloquea el neurotransmisor de los reflejos en los conductores y hacen que choquen inexplicablemente cuando llueve. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Mucha lluvia en La Plata? No, poquita, constante, pero molesta, mi amigo, Bueno, aquí algo también, más intensa en Capital Federal. Aquí también, poquita. Pero bueno, hay que esperar. Pero moja. Sí, moja, complica. Sobre todo a los que van caminando al laburo, tienen que ir a la parada del micro. Sí. A los que no lavamos el auto, digo, yo le digo que me levanto y escucho lluvia y me pongo de muy mal humor, siempre y cuando sea día hábil. Claro. Claro, en otro caso me pone bastante bien. Pero hay otra gente que se pone mimosa cuando escucha. Ah, mire usted. Sí. Mire usted. Bueno, sí, puede ser. ¿Por qué no? Cuando escucha repiquetear las gotas de agua sobre el techo de chapa. Sí. Qué romántico. Pero bueno, está bien, cada uno con su gusto. Tal cual, mi amigo. Bueno. Yo puedo mojarme cuando llueve. Está bien. Sí. Bien. Sí, suele pasar. Estas lluvias así que no son nada. Me revuelven toda la mugre que tiene el auto y me lo ensucian más. Ah, mire usted. Bueno, sí. No, el mío todo lo contrario, tiene muy buena bajada hecha, así que cuando llueve contento porque se lava solo. Sí, no, a mí no. Ahora cuando se seca, ahora ya empieza a salir el sol. Cuando se seca, bueno, ya queda todas las gotas marcadas, una porquería. No va a haber más remedio después de 8 meses mandarlo al lavadero, ¿no? Bueno, somos del mismo club, ¿eh? Sí. Yo, que me parece que el año pasado, el último de que lo lavé el auto. Sí. Sí, no sé si no anda por ahí, ¿eh? Pero bueno. No, el 2010. Está bien. Sacaré las cosas, que porque uno va amontonando porquerías en el auto, ¿no? Pero yo en mi auto tengo cualquier cosa, José, mapas de localidades que nunca he ido. La vieja y querida guía T, que ya no tiene ningún sentido con los GPS. Claro. Pero bueno, un montón de cuestiones. Bueno. Quedas un yo bronco para el nene. Sí, de todo. De todo. Pero bueno, José. Y el nene tiene 18 ya. 64, tío. Bisabuelo, Bisabuelo. Bueno, te digo, Jorge, que en este momento en la Ruta Nacional 226 va aumentando el tránsito en la zona de Olavarría y Tandil. En esta última localidad el tiempo se encuentra inestable, con débiles precipitaciones hacia el sector costero, asfalto resbaladizo, circular con atención. Mismo panorama climático para la Ruta 3 en el tramo Cañuelas-Las Flores, con marcha intensa hacia Capital. Lo mismo sucede en la Ruta 5 a la altura de la localidad de Luján. Reiteramos, circular con prudencia, baja velocidad, luces bajas encendidas, el cinturón de seguridad abrochado para evitar complicaciones, Jorge. Luis, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande. Luis Constantini desde la CIV Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires a 2 minutos de las 8 de la mañana. Esto es En Línea.